Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El pueblo salvadoreño elegirá a partir del 2015 consejos municipales plurales, lo que implica que estarán conformados por distintos partidos políticos. Rosailda Rivas nos ofrece la siguiente entrevista con el actual alcalde de la zona oriental, Manuel Turcios. Hoy vamos a platicar con Manuel Turcios, un alcalde de izquierda de la zona oriental de El Salvador. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a platicar sobre la importancia de los consejos plurales. Sabemos que para las elecciones del 2015, por primera vez, se elegirán consejos plurales, es decir, que los consejos municipales estarán conformados por diferentes partidos políticos. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Quiero saludar a voces nuestras que nos escuchan en todo Mesoamérica. Contento de compartir con usted y el tema me parece muy importante. Yo quiero felicitar al FMLN por que ha sido una iniciativa siempre en nuestro partido que existan los consejos plurales, que definitivamente va a venir a cambiar la realidad de nuestras comunidades. Hoy vamos a tener, primero Dios, si es que nosotros llegamos, yo compito por un nuevo periodo alcalde del 2015 al 2018, vamos a tener la oportunidad de los consejos de poder debatir las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente, y sobre todo va a existir esa verdadera democracia que hemos buscado a través de los consejos plurales, porque va a haber garantía de que nuestra gente tenga ahí representante de todos sus partidos, de todos sus intereses particulares, y eso sin duda que va a venir a beneficiar la democracia en nuestro país. Bueno, El Salvador es uno de los pocos países en América o en el mundo que no contaban con los consejos plurales, pero ¿qué avance va a permitir los consejos plurales en el tema de la democracia? Primeramente, que yo esperaría de que todos los que estamos incursionando, ¿verdad? El ámbito político ya está agarrando calor, ya hay diferentes participantes de todos los partidos, y yo esperaría lo primero de que todos lleguemos con el fin objetivo de servir a nuestra gente. Que ese sea el primer objetivo de todos, que no vayamos con otro interés que no sea el servirle al pueblo. Partiendo de ahí, de ese hecho, vamos a tener que tener la capacidad de diálogo, de entendernos, de buscar ese bien común, ese bien de las grandes mayorías, y en la medida que pensemos así, sin duda que se va a favorecer la democracia, el desarrollo, va a haber más oportunidades y vamos a sentirnos representados todos. Yo veo una comunidad X apoyando a un X concejal, a un X candidato, en la medida de que ese candidato llegue, sin duda que va a tratar de favorecerle, ¿verdad? Eso va a ser importante, dialogar. Va a ser una asamblea en pequeño, pues, donde van a tener que los intereses personales apartarse, los intereses de partidos también apartarse, y poner todos los intereses en función del pueblo. Eso es lo que a mí más me motiva, y quizá quiero decirle que es una de las cosas por las que he aceptado una nueva candidatura. Yo soy alcalde ya por 6 años y aspiro a otros 3 años, y siempre me ha gustado conocer algo nuevo. Siempre me han enseñado de que hay que ir donde nunca, a nadie le gusta ir, donde a pocos les gusta ir, y el reto me interesa, y creo de que la experiencia adquirida en estos 6 años que voy a cumplir en abril va a servirle de mucho al desarrollo de Jucuapa. No es lo mismo llegar a una administración municipal sin conocimiento, sin saber qué hacer, como yo llegué yo. Prácticamente los alcaldes llegamos sin saber. Yo nunca pensé que podía llegar a ser alcalde, no sabía nada de esto y he aprendido haciendo, y sin duda de que tengo la fe en Dios de que ese conocimiento, todas las formas que he aprendido correctas de hacer las cosas van a servir para que los gobiernos plurales puedan hacer un verdadero trabajo en beneficio de nuestro pueblo. Amigos y amigas, estamos platicando con Manuel Turcios. Él es alcalde por el partido FMLN en la zona oriental de El Salvador. Y estamos platicando sobre la importancia de los consejos plurales. El FMLN tiene gobernada 90 alcaldías y el resto están siendo gobernadas por partidos de derecha. En nuestro país hay 262 alcaldías, 262 consejos municipales, y que a partir del 2015 los consejos serán plurales, conformados por diferentes partidos políticos de acuerdo al número de votos que estos puedan obtener. ¿Qué piensa usted de la poca voluntad de algunos alcaldes, diputados, dirigentes de partido, del partido de derecha, en este caso del partido Arena? No, es que lo que más nos gusta a nosotros es que en los 262 municipios del país vamos a tener representantes, vamos a tener quien defienda los intereses del pueblo, porque nosotros los alcaldes y los consejos del FMLN cumplimos una misión, y la misión es defender a nuestro pueblo, apoyar a nuestro pueblo, acompañar a nuestro pueblo y sobre todo trabajar de la forma más transparente que puede existir. Ese compromiso lo tenemos, es un pedido que la dirección de nuestro partido nos ha pedido siempre. Debe de haber ese engranaje, ese acompañamiento de su pueblo, y sobre todo debemos de ser personas íntegras que demostremos que un verdadero país es mejor, que una verdadera ciudad es mejor, y solo desde esa base se puede construir un territorio en progreso. Y sin duda de que he escuchado en varias ocasiones que los demás gobiernos, especialmente de Arena, no están de acuerdo con lo de los consejos plurales, incluso han querido boicotear, decían que, o posponer, ¿verdad?, los consejos plurales para la próxima elección, y no es posible. Nosotros no estamos de acuerdo como FMLN en que eso gracias a Dios, la dirección tampoco estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa eso, no les interesa el pueblo, lo han demostrado, les interesa el servilismo a unos pocos, ¿verdad? Eso ha pasado, la historia nos ha enseñado, nos ha demostrado de que ellos benefician a una pequeña minoría, no defienden los intereses del pueblo, y por eso sin duda que los hace pensar de que hoy, con la incursión de los gobiernos plurales, el acompañamiento, el estar ahí, los gobiernos del FMLN, porque de alguna manera en los 262 municipios vamos a estar representados, ganemos las elecciones o perdamos, nosotros sabemos que vamos a recuperar muchas alcaldías que perdimos en la elección anterior, y vamos a ganar muchas que nunca hemos ganado, y vamos a mantener las que tenemos, porque le hemos demostrado a nuestro pueblo nuestra capacidad, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. Somos gobiernos que no le tememos a la inclemencia del tiempo. Quiero decir que en este momento ando un poquito mal de la garganta porque hemos estado trabajando este fin de semana los grandes problemas que tuvimos de lluvia. Hemos andado por las comunidades destapando tragantes, limpiando. Eso es lo que el gobierno, el partido nos pide, acompañar a nuestro pueblo, ¿verdad? Y no vemos el horario porque somos servidores, y la misión nuestra es transformar el corazón de la gente, que la gente vea el interés de nosotros como gobernantes para que crean en nosotros. Bueno, algún mensaje alentador, digamos, que a los salvadoreños y salvadoreñas que aún están con algunas dudas para las próximas elecciones. A la gente que tenga confianza, nosotros como FMLN tenemos ese serio compromiso, no ocultamos nada, no tenemos por qué tener temor de que lleguen otros concejales a estar con nosotros, y también pedirles que nos acompañen, que garanticemos la gobernabilidad, que este gobierno que tenemos hoy en la presidencia está demostrando la capacidad de incluir, nos pide que seamos así, nos pone como ejemplo. Salvador Sánchez Serén es un ejemplo para nosotros y lo vamos a poner en práctica, lo estamos poniendo en práctica en nuestras comunidades. Hay que invitar a nuestra gente que nos apoye. Hay muchas cosas por hacer, importantes cosas vienen para este país. Hay que fortalecer la economía, hay que fortalecer la seguridad, hay que fortalecer la salud, la educación, y solo este gobierno ha dado visos de que puede hacerlo, y por eso les invitamos a que nos acompañen, que nosotros los que gobernamos cumplimos una misión que va encaminada a transformar la realidad de vida de las personas más vulnerables de nuestro. Bueno, agradecemos a Manuel Turcios por aceptar la invitación que le hiciéramos para este programa Voces Nuestras. Un saludo para todos los que nos escuchan y que la suerte les acompañe en cualquier lugar donde se encuentren. Bueno, amigos y amigas, así hemos platicado con Manuel Turcios, un alcalde bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, partido de izquierda en El Salvador. Le agradecemos y también a ustedes por dejarse acompañar de la revista informativa Voces Nuestras.